Bueno, yo creo que con esta música de introducción que nos ha puesto Gorka está claro de qué vamos a hablar esta semana en la sección semanal. Vamos a hablar de nutrición deportiva y más concretamente esta semana vamos a hablar de dietas. Después de los excesos que ya tanto hemos comentado en este mes de enero que realizamos en las pasadas navidades, es hora de empezar a cuidarse un poquito y muchos es hora de que nos pongamos a dieta. Y como ponerse a dieta es relativamente fácil, vamos a hablar de dietas, pero en este caso de dietas milagro, las tan famosas dietas milagro. Vamos a hablar de Duncan, vamos a hablar de muchísima gente. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Irma Domínguez. Irma, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Muy bien, buenas noches y feliz año, vamos a decirte. Igualmente, feliz año nuevo. Bueno, como hacía hoy en la presentación, dietas milagro, pero realmente ni son dietas ni son milagrosas. Pues totalmente de acuerdo, porque realmente reciben un nombre aludiendo a un supuesto efecto, pero que es falso. O sea, realmente estas dietas no es que sean milagrosas ni deberíamos denominarlas dietas milagro porque realmente no lo son. O sea, realmente se deberían denominar dietas fraudulentas, ¿no? Mejor. Uh-huh. Vamos a empezar a aclarar conceptos. ¿A qué se le llaman las dietas milagro o dietas mágicas? Mira, pues son aquellas dietas que ahora se ponen muy en auge en esta época, ¿no? Posnavidad y también justo antes del verano. Son las dietas que no tienen ninguna base científica y que las podemos encontrar en mucha prensa escrita, que las encontramos en muchos lugares. Y son dietas que pretenden poseer cualidades que realmente no están de acuerdo con los conocimientos actuales de lo que es la nutrición o exageran propiedades y dicen que poseen efectos que realmente no son evidentes ni probados. ¿Cómo son estas dietas adelgazantes o dietas milagrosas? Pues mira, existen multitud de dietas milagrosas. Por ejemplo, las dietas adelgazantes, digamos que son las que más se siguen, ¿no? Las que más nos llaman la atención precisamente por la época en la que estamos. Aunque también encontramos pues dietas que podemos denominar cúralo todo, ¿no? Que también son un fraude en toda regla u otro tipo de dietas alternativas que si el objetivo es mejorar la salud, pues no se justifica. Las dietas adelgazantes son normalmente estas dietas que existen por la obsesión de la gente en general por perder peso y conseguir lo que muchas veces llaman peso ideal, ¿no? Y que todos los medios de comunicación insisten que tenemos que llegar al peso ideal. Y muchas veces se tiene más en cuenta el aspecto físico que lo que es la salud, cuando es algo totalmente erróneo. Dentro de todas estas dietas que nos has comentado, me imagino que habrá un factor común que puede ser los problemas. ¿Qué problemas pueden surgir ante una reducción energética tan drástica? Porque muchas veces se renuncia a elementos básicos de una alimentación. Es que las dietas milagrosas más conocidas son dietas normalmente que producen un aporte energético muy bajo y además son desequilibradas, ¿no? Entonces esto lo que hace es que tengan un consumo de alimento de alimentos un poco variado y que puedan existir pues carencias de determinados nutrientes, lo que puede originar problemas de muchos tipos, ¿no? Como por ejemplo acidosis láctica, crisis de gota, náuseas, vómitos, arritmias, sequedad de pelo, las uñas, pérdida de pelo o insomnio, ansiedad. Incluso este tipo de dietas también puede favorecer el desarrollo de muchos trastornos como pueden ser del comportamiento alimentario. Y como bien sabéis, pues una de las patologías que se relacionan pues es la anorexia nerviosa o la bulimia. Uh-huh. Aparte de lo que son las dietas en sí, hay muchos productos adelgazantes o productos unidos a estas dietas milagro. No hace mucho, no sé si era ayer o antes de ayer, veía un anuncio de un producto a base de alcachofa. Oye, que en 15 días pasabas de tener una barriga cervecera a estar hecho un tipín. Sí, pues la verdad es que este tipo de anuncios son un gran problema. Son un gran problema porque, como estamos comentando, pues se atribuyen beneficios que son realmente exagerados, ¿no? Y que muchas veces no es que sean exagerados, sino que además son falsos. Pero con la obsesión que existe por la sociedad actual de tener el cuerpo perfecto, pues eso produce muchas ventas. Sin embargo, tenemos que decir que la mayoría de los complementos que podemos obtener no funcionan, muchos no funcionan, y los que funcionan pues pueden coayudar, pero sin lugar a dudas lo más fundamental es hacer una dieta adecuada y una actividad física también incluida en los hábitos de día diarios, ¿no? Dieta adecuada, nos comentas, ¿cuáles son las bases nutricionales para un correcto adelgazamiento? Pues mira, lo más importante para un correcto adelgazamiento es algunos puntos básicos que podemos tener en cuenta es, primero tenemos que reducir la ingesta energética, pero no reducirla drásticamente, sino que hay que reducir aproximadamente entre 500 y 1000 calorías dependiendo del autor, ¿eh? Hay expertos que recomiendan una reducción un poquito más fuerte, otros menos, pero en ningún caso una dieta extremadamente hipocalórica como muchas veces encontramos en estas dietas milagrosas. Entonces, es importante que se mantenga una distribución de macronutrientes adecuada. Entonces, algunas recomendaciones muy sencillas y que realmente nos pueden ayudar es, por ejemplo, pues escoger los lácteos bajos en grasa, preferiblemente desnatados, pero bueno, si nos cuesta mucho, pues aunque sea semidesnatados, ¿no? Uh-huh. Otra recomendación muy importante es consumir al menos 5 raciones al día de hortalizas, verduras y frutas frescas enteras. Esto es importantísimo por la fibra, por las vitaminas, por los minerales. Después, preferir los farináceos, los alimentos farináceos integrales y las legumbres como fuentes de hidratos de carbono, con lo ricos que están las legumbres, que muchas veces nos olvidamos de ellas o estamos acostumbrados a consumirlas siempre con productos poco aconsejables, como puede ser el chorizo, etcétera. Sin embargo, con verduras están exquisitas, están buenísimas. Reemplazar la carne grasa y los derivados cárnicos también con legumbres, con pescado y con carnes blancas. Muy importante, controlar el tamaño de las raciones, porque muchas veces lo que pasa es que comemos cantidades grandes. Y disminuir la ingesta de alimentos que tienen una densidad energética alta, como pueden ser pues bebidas azucaradas. Ahora tenemos versiones light prácticamente en todas las bebidas. Evitar los dulces, bollería, galletas, snacks fritos, salados, embutidos. Esto sí que es realmente lo que nos puede estar haciendo daño en la dieta. Y sobre todo distribuir los alimentos a lo largo del día en varias comidas, ¿no? Seguro que habéis oído este dicho, ¿no?, que dice que tenemos que desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Pues esto es así. Uh-huh. Comentabas esa reducción de unas 500 calorías. Por poner un ejemplo, si yo consumo si yo gasto unas 3.000 calorías al día, puesto que hago deporte y esto, no bajar a una dieta de 1.000, sino a una dieta de 2.000, 2.500 calorías. Claro, vamos a ver, lo ideal, ahora mismo te voy a comentar, es que tengas a un especialista, a alguien preparado que te pueda hacer un seguimiento adecuado, sobre todo cuando tienes una alimentación muy controlada, ¿de acuerdo? Pero sea como sea, si tú no tienes acceso a un nutricionista que te pueda hacer un seguimiento correcto, pues por lo menos no hagas una dieta milagro, no bajes a 1.000 calorías al día, porque es una cantidad de energía muy baja para tu día a día y que no vas a poder mantenerlo en el tiempo. Entonces, durante unos días probablemente sí que lo podrás seguir, pero tu cuerpo se va a resentir, va a bajar el rendimiento, te vas a sentir mal, y además pues lo que vas a hacer va a ser perder mucha cantidad de agua, es decir, masa muscular, en lugar de perder el porcentaje de masa grasa que realmente es lo que te sobra. Bueno, hemos empezado a hablar ya de calorías, de que si 1.000 para arriba, 1.000 para abajo, que si 2.800 una comida generalmente habitual. Preparándonos el programa ya, como estuvimos hablando hace tiempo y nos hablamos un poquito de qué íbamos a hacer cada semana, yo me he estado leyendo información y es curioso, pero hay un estudio que se realizó en los años 40 debido a la Segunda Guerra Mundial, donde se veía que los soldados en las trincheras, debido a la guerra, se mal alimentaban, comían dietas muy bajas en calorías, les faltaban nutrientes, y observaron que los soldados se volvían, tenían mal humor, les invitaba al pillaje, en el momento que veían una lata fuera de una mochila la robaban y todas esas cosas, pero luego al volver de la guerra engordaban barbaridades porque hacían unas ingestas tremendas de comida. Entonces, A raíz de esto, quería decirte qué es el efecto yo-yo en una dieta. Mira, pues aquí hay dos temas muy interesantes. Primero, el efecto yo-yo es que nuestro organismo, cuando lo sometemos a dietas muy estrictas, muy bajas en calorías, lo que hace de una forma muy sencilla es, digamos, ponerse en alerta, ¿no? El organismo dice, bueno, aquí en cualquier momento me voy a quedar prácticamente sin ingesta. Entonces, como no vamos a poder estar mucho tiempo con esa ingesta tan baja de calorías y de nutrientes, cuando el organismo obtiene la energía que necesita, lo que hace es, digamos, ponerse en modo ahorro, ¿de acuerdo? Entonces dice, aunque tú consumas la misma cantidad de energía que lo hacías al inicio, el organismo almacena más energía y, en consecuencia, engorda más. ¿Por qué? Porque lo ha sometido a una situación, digamos, de riesgo para su organismo, y el cuerpo es muy inteligente y lo que quiere es almacenar energía para poder sobrevivir a largo plazo si de nuevo se encuentra ante una situación de carencia. ¿Esto qué origina? Pues que muchas personas que hacen dietas desequilibradas y muy bajas en energía frecuentemente, pues su organismo se adapta y lo que hace es bajar ese metabolismo basal, y en consecuencia lo que hacen a largo plazo es ir ganando peso constantemente. Y además, después, aunque intentemos normalizar esa situación, pues es mucho más costoso, porque digamos que su metabolismo ya está alterado, ¿vale? Eso por un lado. Y después, por otro lado, en relación a lo que comentabas de estos soldados, ¿no?, que durante un tiempo prolongado consumían una cantidad de energía muy, muy baja, además hemos de decir que eso tiene consecuencias a nivel hereditario. Es decir, después de periodos de hambruna muy prolongados en el tiempo, se ha visto que las siguientes generaciones tienen una mayor tendencia a acumular grasa y a tener un exceso de peso. Entonces, todo lo que hagamos tiene consecuencias. Por eso es tan importante que nos cuidemos en el día de hoy y que no nos dejemos llevar por modas de tengo que estar ahora hiperdelgada y tengo que perder tantos kilos de peso en muy poco tiempo, porque eso ni es sano ni es real. Y además es un fraude. Todo este tipo de cosas solamente beneficia al negocio de las dietas, a la venta de libros, a la venta de productos milagro. Son los únicos beneficiarios, perdón, por así decirlo. Generalmente las personas que se someten a este tipo de dietas no ganan absolutamente nada. Claro, a ver, veamos, hay especialistas que, yo por ejemplo soy nutricionista, ¿no? Entonces somos personas que nos hemos formado en temas de nutrición y dietética a nivel universitario y nos dedicamos a ello, y es una ciencia que realmente pues requiere un estudio pormenorizado. Entonces no es lo mismo que una dieta que te puede dar la vecina, que te la puede dar con toda tu buena intención, pero que realmente es una dieta milagrosa y va en contra a tu salud. De todas maneras, también se tiene que decir que hay un porcentaje de la población muy importante que se preocupa muchísimo por tener un peso que está por debajo de la normalidad. Entonces, tampoco tenemos que ver a las modelos que vemos por la televisión como el ideal, digamos, de cómo debemos estar nosotros, ¿no? Sino que lo que debemos cuidar es de estar en nuestro peso correcto, que el mío probablemente no sea igual al peso de otra mujer de las mismas características, o sí, pero sobre todo estar saludable y verse bien, y sentirse bien y encontrarse bien. De hecho, permíteme explicarte que recientemente publicaron un estudio en el que explicaban que se había relacionado la ingesta de verduras y frutas con un mayor atractivo físico por el tono de la piel. Y esto yo creo que es algo súper interesante, ¿no? Porque muchas veces nos ofuscamos con el peso, cuando realmente lo que nos tiene que preocupar es estar bien, transmitir lo bien que estamos y sentirnos bien. Pues la verdad es que sí, Irma, eso es lo importante en la vida. Hemos hablado de dietas milagro y yo creo que si algo se está hablando, o por lo menos si tuviéramos que definir los últimos dos años con una dieta milagro, es hablar del señor Duncan. ¿Qué opinas sobre este señor y sobre su dieta, que me imagino que la conocerás? Pues sí, es una dieta que realmente ha generado muchísima controversia. Funcionar debe, dicen que funciona. Vamos a ver, siempre que tú haces una ingesta más baja de energía de la que tú necesitas, vas a perder peso. Eso dice un amigo mío. Yo si como 100 y gasto 200, adelgazo. Es así. Es tal cual. O sea, puedes reducir la ingesta y a la vez hacer más ejercicio y así incrementar el gasto, y es la manera de bajar de peso. Ahora, puedes bajar con salud o puedes bajar con una dieta que no tengas la seguridad de que sea saludable, como es con el caso de la dieta del doctor Atkins. Entonces, este señor ha publicado numerosas bibliografías y bueno, hay que ver que también tiene una página web y hace unos seguimientos. O sea, es un tema bastante desarrollado. Es el único defensor de su dieta cuando encontramos pues un montón de asociaciones, sociedades científicas, no en España, sino también en Francia y en otros países, ¿de acuerdo?, de expertos en nutrición que están alarmando diciendo que esa dieta no está comprobado científicamente que sea saludable. Es decir, puede originar problemas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, sinceramente, yo si tengo que basarme en las opiniones que hay, pues antes de basarme en la opinión de una persona que se beneficia de ello, pues considero que es mucho más válida la opinión de las sociedades científicas que se dedican a analizar los temas alimentarios y asegurar la salud de la población. Bueno, para terminar, podemos hacer una pequeña conclusión, que la única dieta milagro que existe hoy día es una dieta equilibrada y un ejercicio físico acompañado. Ese binomio mágico. Correcto, eso es lo mejor que podemos hacer. Y si vemos que nosotros no lo sabemos hacer bien, pues por lo menos dejarnos aconsejar por un experto en nutrición. Bueno, pues Irma, muchísimas gracias por estar un mes más con nosotros aquí. La verdad es que ha sido un placer compartir estos minutos contigo. Sobre todo eso, yo me quedo con lo que ha dicho Kini. No creernos lo que son las dietas milagro, hacer mucho caso de la gente que realmente ha estudiado y sabe de esto, y como bien decías, no confiar de esa gente que le ves que tiene un interés económico más que un interés de científico de tu propia salud. Pues muchas gracias a ambos por poder disponer de este tiempo para poder mostrar también la situación alimentaria, a veces que es un poco frustrante, ¿no? Porque realmente existe mucha difusión de estas dietas, pero yo insisto en que en lugar de dietas milagros se las debería llamar dietas fraudulentas. Muy bien, pues Irma, muchísimas gracias de nuevo y hasta el mes que viene. Un abrazo. Adiós.